tal? Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Muy bien, buen día. Bueno, finalmente nos llegó este comunicado que hoy también lo contábamos desde temprano, el Círculo Médico de Tandil, la nueva clínica Chacabuco y el sanatorio adhieren a esta decisión, Guillermo, tomada por Semivo, que tiene que ver con el corte de IOMA a partir del 4 de octubre. En realidad es una jornada de protesta que va a haber en la ciudad de La Plata. Ajá. Es solo un corte de atención durante el día de la jornada de protesta. No es que el sábado va a estar cortado, al contrario, el sábado va a estar extendiéndose normalmente y el fin de semana también. Es solo el 4 uh-huh. como una para visualizar una problemática que estamos pasando todos y que venimos mostrándole al idioma hace tiempo. Y no hay, digamos, ninguna respuesta al caso. Con respecto a las unidades de internación, que a veces, bueno, por ahí podrían hablar con ellos porque ellos tienen datos más certeros, pero se sabe que todo lo que es los módulos de internación que las clínicas cobran y demás, tienen un atraso para poder cobrarlos de 5 o 6 meses. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, además de que se actualizan mal los valores, el retraso es muy marcado y muy importante. Uh-huh. Entonces eso lleva a las clínicas a muchas veces a no poder uh-huh. solventar lo que cuando el paciente se interna. Lógicamente. ¿Qué pasa cuando el CEMIVO, todas las instituciones médicas se reúnen con el IOMA, que imagino que deben de tener cantidad de reuniones y planteos a este ente? ¿Qué responden ellos? ¿Por qué no actualizan? Porque esto, digamos, no es un tema nuevo, Guillermo, ¿no? Viene de arrastre ya hace muchísimo tiempo. Tuvimos muy buen diálogo en un momento y pudimos resolver muchas cosas. Entendieron que, por ejemplo, la salida de este nuevo nomenclador para que la gente pudiese atenderse normalmente con las prácticas que se hacen hoy en día y no de hace 60 años, y evitarle la burocracia a los afiliados de tener que ir a pedir autorizaciones necesarias para prácticas muy cotidianas. Uh-huh. Lo entendieron, se hizo un trabajo pero muy importante donde las entidades médicas pusieron mucho de sí para que este trabajo fuese adelante, porque IOMA no contaba con todos los recursos. Y en el momento de el presidente IOMA lo firmó 2 veces, esta salida de este nuevo nomenclador, con nuevas prácticas y demás, y así todo, con la firma y con la firma digital del presidente en abril y con la firma de diciembre del año pasado, uh-huh. Esto no se implementó y todavía no se ha implementado, por cuestiones que creemos ya a esta altura son políticas, absolutamente políticas, porque el recurso para resolver y para poder sostener este nuevo nomenclador venía de la mano de evitar todos los amparos y juicios que se generan por estos trámites que los afiliados tienen que hacer y que IOMA en innumerable cantidad no autoriza. Uh-huh. Entonces, no los autoriza, les estoy hablando de operar una vesícula por la laparoscopía, que es lo que se hace. Sí. O sea, a nadie se le ocurre operarlo de otra forma, digamos. Sería casi como cometer mala praxis. Claro. ¿Se entiende? Entonces, tener que hacer eso significa tener que hacer un enorme trámite engorroso para el afiliado. Y muchas veces tiene que esperar meses para que llegue. Y cuando llega, te dicen que no. Eso genera que el afiliado haga un amparo, un proceso judicial, y IOMA termina pagando 3 o 4 veces más de lo que hubiese pagado si cubría la cirugía. De todos esos recursos, con todo eso y algunas otras cosas más, ya saldría todo el recurso para poder sostener el nuevo nomenclado. Uh-huh. No sé, ya nosotros no sabemos realmente si esto es una cuestión más política de alguna cuestión, pero sí nos dimos cuenta y notamos que después de el acto eleccionario de las primarias, la situación cambió notablemente en el diálogo y en el intentar resolver algunas problemáticas que quedaban para poder implementar. Se cortó, digamos. ¿Cómo? No escuché. Perdón, ¿si el diálogo cambió para mejor o para peor? No, no hay nada de diálogo ahora. Ah. Ahora traducen de que como nosotros tomamos algunas medidas para poder cumplir con el convenio que IOMA venían cumpliendo con respecto a las consultas, tomaron eso como una, no sé, una afrenta de alguna manera y que están enojados. Entonces, lo que nosotros le planteamos es que cualquiera que esté dentro de un sistema con una entidad como el IOMA, que es casi un mini ministerio dentro de la provincia de Buenos Aires, el presidente o los que sean, ellos no pueden enojarse con nadie, sino que están para dirigir el instituto y negociar con quien tengan que negociar y juntarse, más allá de las cuestiones personales, digamos, ¿no? El instituto y la representación de 2.600.000 afiliados es mucho más importante que el enojo que uno personal pueda tener con alguno que otro, digamos, ¿no? Entonces, acá hay que resolver problemas y nosotros estamos dispuestos a sentarnos cuando nos citen para resolverlo. De hecho, cortaron el diálogo y nosotros no tenemos demasiado diálogo hoy día. ¿Y ustedes creen que una medida así por 24 horas puede hacerlos reaccionar? Mira, en realidad esto es el inicio de una jornada de protesta, porque la protesta va a ser con diferentes carpas y enfrente de la gobernación en la ciudad de La Plata, donde va a haber en cada carpa una sociedad científica distinta, cada especialidad distinta, mostrando cuál es su problemática. Y yo creo que esto puede ser por lo menos para que entiendan de que hay que volver a entablar un diálogo y resolver los problemas, porque la situación es muy compleja. No solo para el profesional, sino para el afiliado, que es cautivo de la obra social. ¿Entiendes? O sea, esta obra social, que tiene que ser una obra social modelo, y que tiene los afiliados, casi su mayoría, cautivos porque son empleados municipales, provinciales y demás, y que no pueden elegir o optar pasar sus aportes a otro lado, necesitan recibir la medicina de calidad que tienen que recibir. No hay mucha vuelta, digamos, o sea, y todos estamos en pos de eso. No solo que el médico quiere cobrar y que le importa nada el afiliado, al contrario. Yo me debería defender el afiliado y debería darle, otorgarle medicina de calidad, descuentos en los medicamentos, un montón de cuestiones que hay que mover. No sé si lo van a visualizar o no. Esperemos que sí, y que al otro día del 4 haya un entendimiento y que llamen al diálogo o que nos sentemos a charlar este problema y lo resolvamos. Guillermo, marcabas como un punto de inflexión el tema de las elecciones de agosto. Digamos, la interpretación que ustedes hacen es que después de esa derrota electoral hay, digamos, como un enojo también con eso. Es como que la sensación, un abandono de funciones, de alguna manera. No es un abandono de funciones, porque sabemos que por ejemplo las segundas líneas están trabajando dentro del idioma y demás, y los asesores, pero la verdad es que el diálogo que había cotidiano y habitual para poder resolver cambió notablemente de un momento al otro. Si fue casualidad o no sé, a mí no me suena demasiado casualidad, pero hubo un cambio notable en la relación interinstitucional desde el momento que fue el acto eleccionario. Mira, no, y creo que si es así, definitivamente que es político, no les va a caer muy lindo, ¿no? Desde el IOMA, que previo a octubre tengan semejante visibilización ahí frente a la gobernación en La Plata, ¿no? Me parece que les va a enojar bastante. ¿Sabes qué pasa? Que en La Plata hay 350.000 afiliados, qué sé yo, 400.000 afiliados. Y La Plata encima recibe derivados de toda la provincia de Buenos Aires. O sea que estas entidades que vamos a visualizar esto, atendemos 700.000 afiliados de la provincia, porque Tandil recibe de Ayacucho, de Rauch, recibe de la zona. Entonces es un no les va, o sea, y le dijimos, yo no queremos hacer nada previo a las elecciones de octubre, pero bueno, no, o sea, no sé si hay una bajada de línea, si es una cuestión de decisión política o no, sacar el nomenclador o resolver las cuestiones de las clínicas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, porque tienen que pagar los sueldos de sus empleados, las enfermeras, los camilleros y todos los insumos que tienen que usar. Y se hace insostenible, realmente se está haciendo insostenible, y nosotros estamos tratando de que reaccionen, de que hay que resolver problemas, digamos, están para resolver problemas y hay que resolver problemas. Lógico. Por la gente, no por otra cosa. ¿Eh? Acá, Guillermo, aproximadamente ¿cuántos afiliados de IOMA hay en Tandil? Unos 24.000 afiliados, más o menos. Bien. Es mucho, sí. Es un montón, ¿sí? Claro. Sí. Bueno, y es una necesidad de todos, ¿eh? De los profesionales y de la gente que tiene que estar lidiando todo el tiempo con una laparoscópica. Es una barbaridad. A ver, piensen esto, y lo dije ayer en otra nota. Los médicos y los afiliados y los pacientes tendrían que estar solo abocados a estar dentro de un consultorio tratando de resolver un problema, el médico pensando en resolver cuál es la mejor manera de resolver ese problema, el paciente estar tranquilo de que se va a poder realizar la práctica y no tener que andar con un papel 40 días caminando de un lado al otro, que necesito historia clínica, que lo otro, que otra cosa, que otra autorización, que va la plata, que vuelve, que digamos, esto que es alienante para el paciente, es encima, si es un problema de salud importante, es extremadamente complejo que el paciente pueda llevarlo adelante si no tiene un familiar que lo ayude a hacer todos los trámites. Nosotros a ver, el médico y el paciente es el centro del sistema de salud, y debería ser esa relación lo que se ponga en valor, digamos. Es decir, tenemos que tener un paciente que se atienda correctamente, con medicina de calidad, actualizada, moderna, digamos, y un médico que reciba el honorario que tiene que recibir por lo que realiza. Pero ni más ni menos que eso, no es que se están pidiendo valores exorbitantes, que alguien se quiera hacer millonario con esto, digamos. Queremos resolver los problemas que tienen 24.000 afiliados de la ciudad o 2.600.000, no importa, digamos, porque acá si sale el nomenclador es para los 2.600.000 afiliados, sí, digamos, de la provincia. Claro, para toda la provincia. Bueno, ojalá se resuelva. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, esperemos que tenga un buen resultado esta marcha, esta movilización y visibilización del problema de este próximo viernes. Gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.